Bueno, el proyecto se origina sobre todo en un diagnóstico que no lo hacemos solamente nosotros, sino que se está discutiendo en todo el mundo, que tiene que ver con la falta de tributos locales de las empresas que venden en distintos pueblos, ciudades. Entonces la gente compra, termina ese dinero lógicamente en manos de empresas que están muy lejanas del punto donde el comprador hizo la o recibe el producto o servicio que está comprando. Y bueno, ese tributo, sobre todo las empresas internacionales, ¿no? O sea, terminan tributando en otros países inclusive. Ese diagnóstico en términos en ponderación monetaria y económica es importante. O sea, se están yendo varios millones de pesos por mes de Vietnam y de cualquier localidad del mundo. Entró en la agenda eso del G20, inclusive ese tema entró en la agenda del G20. Se está discutiendo un tributo a nivel global para este, que en principio estaba pensado para 2020, para este año. Y desde acá lo único que estamos haciendo por ahora es un análisis de la posibilidad de instaurar algún tipo de gravamen que, ojo, lógicamente nosotros intentamos que la carga sea sobre la empresa y no sobre el comprador, el consumidor. Porque además sí creemos y estamos seguros que genera competencia desleal con el comercio local. Esto se da por varias cuestiones, pero sobre todo por el poder de compra que tienen las empresas y por el poder de asociación, como por ejemplo el caso de Mercado Libre con Andriani a nivel nacional. De hecho han comprado recientemente otro portal que opera básicamente en la zona de AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, para la venta de muebles, ¿no? Básicamente de mobiliario de oficinas y de casas. Bueno, esta situación, ¿qué genera? Ustedes deben haber entrado en Mercado Libre y tienen, cuando realizan una compra, la mayoría de los productos hoy tienen envío gratis a cualquier lugar del país. Sí. Sin embargo, la tienda de Viedma, el que vende cualquier producto en Viedma, tiene que pagar un flete. El comerciante, el pequeño comerciante de Viedma, tiene que pagar un flete. Por la asociación estratégica que hoy tiene Andriani con Mercado Libre, por ejemplo, es mucho más fácil y a veces bastante más económico también comprar un producto afuera. No decimos que eso esté mal, el costo económico del producto. Lo que tenemos que hacer es evaluar qué impacto tiene esa situación de ventaja comparativa abismalmente mayor que tienen estas empresas respecto del comercio local, porque si no va a ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Hubo muchas críticas que surgieron a través de redes sociales fundamentalmente de los consumidores que denuncian abusos por parte de los comercios locales. ¿Ustedes cómo evalúan estas denuncias y sobre todo que se tilda de que aumentan los precios los comercios locales? Sí, son dos situaciones. Desgraciadamente siempre sí, vamos a tener que ver, hay desfasajes de orden local que son así, efectivamente, pero hay otros que en realidad son ficticios porque uno está percibiendo que está pagando muy caro un producto cuando en realidad el comercio local tuvo que pagar un flete, o sea, tiene un montón de costos adicionales que estas empresas no tienen. En una teoría absolutamente, digamos, economicista, de mercado y liberal, el producto, cuanto más barato y libre competencia exista entre la demanda y oferta, consigamos un producto más económico, supuestamente la economía está funcionando bien. Lo cierto es que no es así, no es tan así. Ayer charlaba con un medio de Bariloche, por ejemplo, una situación, la traigo a colación para que se entienda. En Bariloche se está comprando chocolate con marca Bariloche que se produce en Mar del Plata y inclusive algunos barilochenses han comprado ese producto. Entonces ahí entendemos el desfasaje de lo que sucede. Lógicamente, quizás alguien en Buenos Aires tenga acceso a los insumos para crear cualquier producto, llámese chocolate o lo que fuera, más económico que alguien que lo tiene que transportar 1000 kilómetros hasta llegar a Bariloche y crear ese producto en Bariloche. Todos esos desfasajes los tenemos que al menos poner en tensión, comprender que hay un problema ahí, que el comercio local genera trabajo, genera mano de obra. Por eso no solamente se trata del comerciante, sino que detrás del mostrador que se vende el producto hay una persona de carne y hueso que tiene familia y que vive de su trabajo, de su empleo en el comercio local. Y que puede ser un vecino. Y que puede ser un vecino, y que seguramente es un vecino también. Entonces, más allá de nuestra actitud de comprador, que es una actitud, si se quiere, desde el punto de vista individual, se entiende, se comprende, quiero comprar un producto económico, cuando pagamos un costo, quizás un poco elevado, no exageradamente elevado, pero cuando se paga un poquito más, se tiene que entender que se está retroalimentando el comercio local, y de algún modo se está generando una economía productiva local, porque se genera además una masa, digamos, de salarios que vuelve a invertir y da vuelta y queda dentro del mercado local, ¿no? En este sentido, también nos imaginamos que otro de los factores que hacen que ese producto esté un poco más caro en el mercado local que a través de internet tiene que ver con los alquileres de los locales. El pago de impuestos, bueno, etcétera. ¿Eso también se analiza? Digo, porque también surgió esto de que los alquileres en Viedma de los locales están muy elevados. Sí, lógicamente cuando uno tira una de estas ideas aparecen todos los elementos que están en tensión. Eso va a ser siempre así. Son cuestiones distintas, pero está bien también analizarlo y saber por qué el desfasaje de los valores o de los precios a qué situación nos responde. Es cierto que tenemos que ver toda la estructura de costos de un negocio en Viedma, revisarla, ver también si se puede operar en algún tipo de control o de regulación del mercado de alquileres. Pero es una cuestión que también a veces nos queda lejos. Si cuanto más elementos le agregamos al análisis, nos estamos metiendo en algo que no tiene que ver con el fin de que estamos queriendo discutir ahora, al menos en términos conceptuales, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos viendo cuál es un fenómeno de carácter global. Los alquileres son otro fenómeno quizás de carácter un poco más local. Y la especulación respecto de los valores de alquiler, que está vinculado además a otras cuestiones, que es acceso a la tierra, digamos, es un componente un poco más complejo para analizar, ¿no? Son componentes de que tienen que ver con todo este sistema de demanda y oferta, de mercado, de productos, de compras, pero exceden quizás el análisis que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Y qué tan posible va a ser, en caso de que esto se concrete, poder aplicarle a esas empresas un gravamen, digo, o un impuesto, o cobrarle un dinero extra para quienes, para el comprador de vivienda? A ver, eso está en estudio, no es fácil, no estamos diciendo que lo vamos a hacer ahí. Ustedes saben que hay, digamos, como dos formas de tributo básico, la tasa, que es cuando hay una contraprestación de parte del Estado, o sea, yo pago porque el Estado hace algo, por alumbrado, ejemplo, barrio y limpieza. Alumbrado, barrio y limpieza, por ejemplo, la tasa de seguridad e higiene de los negocios, o sea, hay un registro de cómo se encuentra el local respecto de la seguridad y la higiene, esos son tasas. Impuestos, otro concepto. Ahí hay una conceptualización quizás más teórica que hace, pero estamos estudiando las dos situaciones o posibilidades. Sí, sabemos de que en otros lugares, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha sancionado un gravamen, que es un impuesto básicamente al consumo de datos de streaming para Netflix y Spotify. El objeto la forma de percibirlo es a través de las tarjetas de crédito, creo que es del orden del 3% sobre lo que factura Netflix y Spotify al consumidor final. Y bueno, eso es una ecuación interesante, al menos para entender. Porque, por ejemplo, en el caso de Spotify, Netflix, YouTube, consumen más del 70% de los datos que corren por las infraestructuras digitales. O sea, están aprovechando una gran carretera que mayoritariamente la inversión ha sido del Estado, o sea, de todos los argentinos. El anillo digital, por ejemplo, que armó Arsat y por el que tenemos buena conectividad en casi todo el país de los últimos años, es una inversión que ha hecho mayoritariamente el Estado Nacional. Sin embargo, quien se apropia o quien hace el usufructo de esa gran infraestructura y genera riqueza y ganancias que no quedan en el país, son estas grandes corporaciones internacionales. Extrañamente, digamos, una administración del macrismo, que nadie puede decir que sea una administración de carácter, digamos, socialista, ni que se quiera quedar con algo que no corresponda, se sancionó esta legislación en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahora se está discutiendo su aplicación, porque en realidad ya En los fueros locales está todo aclarado y tiene aval de la justicia, pero lógicamente esto después, cuando entran internacionalmente a jugar y el impuesto se tiene que cobrar sobre una tarjeta a una empresa que está radicada en el exterior, bueno, empiezan las complicaciones de orden técnico para poder percibir esa tasa o impuesto, ¿no? Bueno, así que eso está también en análisis y en estudio, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Por eso, lo que estamos ahora y lo que estamos largando justamente es un poco a discutir, a ponerlo en la agenda y a justamente mover un poquito poner en tensión todos los elementos que necesitamos que se discutan, que se agreguen todos los actores, los consumidores, los propietarios de negocios o de comercios en Viedma, y que, bueno, vayamos delineando de algún modo alguna posible solución a esto, que hoy sabemos que tenemos un diagnóstico, que el diagnóstico no es para nada preciso, pero sabemos que varios millones de pesos se van de Viedma sin tributar tasas, como si, no sé, una tienda paga un montón de costos en la ciudad de Viedma, generándose este desbalance o esta deslealtad comercial, ¿no? Y lo que se planteó, por lo menos en la información que han enviado desde el municipio, es que este dinero sí tenga un destino, que es un poco afrontar la crisis que estamos atravesando y que seguramente va a extender por varias veces. Sí, claro. O sea, la idea es que después habría que ir viendo cómo se va generando la rueda de esto y en contexto de crisis para qué serviría, y en un contexto de no crisis para qué otra situación tendría sentido.